Bienvenidos todos nuevamente a la iglesia, bienvenidos a la gente que nos sigue desde Facebook. No quisimos dejar esta oportunidad sin transmitir para Facebook. Y como mencioné hace rato, esta es una es un servicio especial y que presentó para mí dificultad en cuanto a cómo abordar un tema, cómo abordar los temas que tenemos pendientes el día de hoy. Hoy empieza el Adviento, la temporada de Adviento. Al mismo tiempo, hoy lo habíamos separado ya para el Día de Acción de Gracias, el domingo posterior a Acción de Gracias que celebran en Estados Unidos, pero aprovechamos también para nosotros reconocer que Dios ha sido bueno con nosotros. Y estábamos terminando la otra serie de crecimiento espiritual. Entonces me sentía como una persona de esas que está haciendo malabares y dije, ¿cómo puedo hacer? Entonces estuve orando, estuve leyendo y espero que pues, el mensaje del día de hoy pueda envolver los dos primeros puntos, es decir, reconocer y prepararnos para la Navidad y al mismo tiempo pues, poder agradecer por el Señor Jesús y por todas las otras bendiciones que vienen con esto. Y es importante que nos detengamos en esta época de Adviento, porque el mundo se vuelve un caos. Toda la gente empieza a preocuparse por lo que va a comprar, por dónde va a cenar, dónde va a comer, si hay suficientes regalos. Hemos escuchado que hay escasez de regalos, entonces la gente, no sé si va a haber los regalos que planeé para mi familia, por diferentes circunstancias. Y aún así, las ventas el año pasado, que ya nos había pegado COVID, en Estados Unidos, fueron de 789.4 mil millones de dólares. Nada más en Estados Unidos. En México, bueno, y eso incluye desde el Viernes Negro, ya sabemos que desde este viernes de esta semana empezaron a vender cosas. En México, nuestra economía está más deprimida, pero aún así, la información que encontré es que cada persona, y no decía si era mayor de edad o no decía si era, no especificaba bien, pero decía que cada persona piensa gastar en promedio el año pasado 4.300 pesos en regalos. 4.300 pesos en regalos. Lo cual que si lo sumamos o lo multiplicamos por los 100 millones de personas que somos, da una enorme cantidad. Si nada más son los mayores de 18 años, si es por familia, sigue siendo una cantidad bastante importante. Lo cual refleja que mucho de nuestro interés está enfocado en los regalos de Navidad y en la cena de Navidad y en las vacaciones de Navidad. Las noticias de este año, como ya dije, se han enfocado mucho en la escasez. No hay partes para hacer computadoras y celulares, y entonces la gente está preocupada porque no va a haber suficientes regalos. Y el mundo celebra la Navidad de una forma distinta a lo que originalmente, el sentido original de la Navidad. No estoy diciendo con esto que no debamos celebrar, debemos celebrar porque nació nuestro Señor Jesús y nos ha dado la oportunidad Dios de celebrar. Pero debemos de mantener en nuestra mente cuál es el enfoque central de la Navidad y es el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y leímos esta mañana acerca de la luz profetizada en Isaías y la luz que ven los magos cuando están llegando a alabar a nuestro Señor Jesucristo. Y la luz es importante, es un tema central en la Biblia. De hecho, la Biblia cuenta que al principio, en el Génesis, cuando todo empieza, antes de que el Señor, nuestro Dios, comenzara a actuar, el mundo estaba en oscuridad. Dice en Génesis 1, del 1 al 3, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y dice el versículo 2, la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Y qué dijo Dios? Que sea la luz. El primer acto de nuestro Señor fue crear la luz. Y la luz existió. Y la luz comenzó todo un proceso, nos cuenta la Biblia, de creación. Entonces, antes de la intervención de Dios, el mundo era un caos. Estaba oscuro, no había... Era un caos. Probablemente nos cueste trabajo imaginarnos cómo era antes, ¿no? Pero el mundo actual sigue siendo un caos. No necesitamos buscar mucho para darnos cuenta de que alrededor del mundo, no importa en qué parte, a qué parte miremos, hay problemas, hay caos. En México estamos preocupados, obviamente, pues por la violencia, estamos preocupados por la contaminación, por la situación económica, pero si vemos a otras partes, están preocupados por la migración de las personas y hay división entre los que quieren recibir y los que no quieren recibir. Y en otros países, bueno, en todo el mundo estamos preocupados por la situación ecológica y si siguen las cosas así, vamos a llegar al 2050 y y nadie sabe qué va a pasar del 2050. Y el mundo está en tinieblas. O sea, podemos distraernos con la televisión y con las películas y las vacaciones y lo que quieran, pero detrás de todo esto siempre hay, ahora sí que parece como la guerra de las galaxias, el lado oscuro. Siempre hay algo que está preocupándonos y que no nos deja vivir en paz. Y en la Biblia la oscuridad es un símbolo del mal, un símbolo en donde no está Dios, porque donde está Dios hay luz. Y muchas veces este mal puede tener dos orígenes. Uno por ignorancia, es decir, no sabemos lo que debemos saber, y por otro, porque decidimos en un mundo caído actuar de mala forma, ¿no? Todos somos egoístas. No podemos decir yo vivo para las demás personas. Puede que seamos generosos, puede que seamos dadivosos, pero al final siempre estamos cuidándonos. No está mal. Algunas veces es excesivo, y ahí hay que reconocerlo. Y otras veces, bueno, es necesario, ¿no? Tenemos que cuidar a nuestra familia porque Dios nos ha encargado a nuestras familias. Y en medio de todos estos problemas, el mundo ha buscado soluciones. Dentro de nuestra ignorancia hemos tratado de buscar cómo resolver los problemas que estamos enfrentando. Y lo hemos intentado con la ciencia. Y si vemos de los 70s, de los 80s para atrás, la ciencia era la respuesta de todo. La ciencia nos va a ayudar, Bueno, de hecho, digo, hasta el 45, que es cuando la gente se da cuenta que la ciencia, con toda su capacidad para hacer bien, también tiene toda la capacidad para crear bombas atómicas. Y con esto una destrucción que jamás se había visto causada por el hombre. Y entonces, de hecho, mucha gente empieza a rechazar la ciencia. Vean a muchos de los más jóvenes. Vean Star Trek, Viaje a las Estrellas. Antes era, ya lo he mencionado, el señor Spock, que era este ser de un planeta Vulcán, que saludaba así, tenía las orejas puntiagudas y que no tenía ninguna emoción y era puro cerebro. Y él era la persona, que el capitán Kirk se acercaba cuando tenía problemas. Oye, ¿qué hacemos? ¿Por qué? Porque él era todo cerebro. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la ciencia se ve que también tiene esta capacidad tan negativa, empiezan a cambiar los personajes. Y cuando, no sé, no he visto el nuevo programa, pero no recuerdo el nombre, pero el nuevo asesor del capitán, cuando el capitán le hace una pregunta es, ¿qué te dicen tus sentimientos? ¿Cómo te sientes? Entonces, el acercamiento a la vida ya no es tan racional, sino más emocional. Y no quiero abundar mucho en esto, pero no se trata de rechazar las dos. Dios nos ha dado emociones y Dios nos ha dado cerebro. Entonces tenemos que utilizar los dos, pero tenemos que hacerlo de una forma que agrade a Dios. Ahora, el punto es, la ciencia no es la respuesta. La educación. Muchísimo, bueno, es que lo que necesita el mundo es educación. Y esto lo seguimos viendo, educación, educación, educación. Pero la educación no está dando valores. La educación está dando instrucción de lo que debes hacer para trabajar. De hecho, en la universidad, una de las discusiones que hay con ciertos maestros es, uno de los objetivos en la universidad es preparar a los alumnos para el mercado laboral. Y algunos maestros se preguntan, bueno, ¿en realidad lo que queremos es prepararlos para que trabajen o para que piensen y actúen bien? Pero la universidad está pensando en que la gente debe trabajar. Entonces, nos estamos olvidando de los valores y estamos enseñándoles a que hagan las cosas bien y que las hagan siempre sometiéndose a sus jefes. No lo decimos abiertamente, no lo dice la universidad, pero lo que te dicen, bueno, no te preocupes. Es más, cuando hablamos de ética, no hablamos mucho de estas cosas. El tocayo y yo estuvimos hablando de esto hace algunos meses, ¿verdad? Era como, pues tú haz tu trabajo y nada más. Y poco es el énfasis, es un semestre en la universidad, cuando menos, de, a ver si no me corren, de actuar éticamente. Y son 10 semestres en los que les enseñamos las otras cosas que, dependiendo del énfasis que cada alumno tenga, lo que cada uno necesita. La educación no es la respuesta. De hecho, muchas de las personas más educadas son las que más herramientas tienen porque saben cómo funciona el sistema y entonces saben hacer trampa sin que los agarren. Veamos las noticias. Se ha pensado en los sistemas políticos y México se dividió y Estados Unidos se dividió y Europa se está dividiendo entre la derecha y la izquierda. Y atacamos amargamente a las otras personas. Pero tampoco está ahí la respuesta. El sistema capitalista no ha dado una respuesta favorable 100%, el sistema comunista tampoco, el sistema socialista tampoco lo ha dado. De hecho, una de las personas que más sabe de esto fue el primer presidente de la República Checa. Sabemos que Checoslovaquia se partió y ellos estaban justo en la frontera entre el comunismo y el capitalismo. Y su primer presidente se llamaba, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe Václav Havel. Y él tenía entonces esta visión de los dos lados, una persona preparada. Y él dijo lo siguiente, la búsqueda de una vida buena no ayudará a la humanidad a salvarse a sí misma, ni tampoco la democracia es suficiente. Se necesita una vuelta a Dios y una búsqueda de Él. La raza humana se olvida constantemente de que la raza humana no es Dios. Y es lo que hemos estado empezando, es lo que hemos creído por mucho tiempo. Nosotros nos creemos capaces de resolver los problemas del mundo. O depositamos nuestra fe en diferentes cosas, en la educación, en la ciencia, en la religión, en la política, pero no ha sido suficiente. Históricamente no hay evidencia de algo así. En el mercado de valores tampoco hay mucha seguridad, tampoco es la respuesta. Y lo que necesitamos es entendimiento. Otra cosa que buscamos entonces para distraernos de estos problemas es entretenimiento. Vamos a divertirnos y vamos a olvidarnos de todos estos problemas. Lo cual es bueno, ¿no? De vez en cuando olvidarnos de todos estos problemas. No podemos vivir cargando estos problemas y buscamos entretenimiento. Y hace un par de semanas leí un pensamiento que al principio estuve en desacuerdo, pero entre más lo analicé, más, dije, tiene razón, un señor que se llama Eugene Peterson, se los recomiendo, es un gran, gran escritor y teólogo. Bueno, fue. Y dijo esto, qué tristes deben ser nuestras vidas que tengamos que pagar para que nos entretengan. Al principio les dije, no, esto no tiene sentido. Pero entre más lo pensé, dije, sí, cierto. Porque antes la gente podía sentarse alrededor de la mesa, no había televisión, no había radio, y podías platicar y te ponías a jugar. Es más, salimos a áreas rurales y todavía podemos ver parte de esta alegría. Pero ahora la gente, si no va a la disco, si no va al cine, bueno, ahorita estaba todo restringido además, si no vamos al bar, nos sentimos como, ¿qué vamos a hacer? Nuestra vida se está acabando. Es uno de los grandes problemas que ha causado el COVID. La gente está protestando no por usar las máscaras, sino porque no pueden ir a centros de reuniones para entretenerse. Y veamos, la industria del entretenimiento es de las más grandes del mundo. De las más grandes, sí, que existen. Y con entretenimiento me refiero tanto a cines, conciertos, música, como a deportes. El chiste es estar entretenido. El chiste es tener mi mente en algo que me haga olvidar las penas que está viviendo el mundo. Y entonces, después de hacer este análisis, uno dice, bueno, ¿qué opciones nos quedan? ¿Qué opciones tenemos verdaderamente? Y desde la perspectiva humana, una cosa, seguir intentando, seguir pensando que mi candidato va a ser la respuesta, cuando hemos visto que en el mundo no existe esta realidad, en ninguna parte. Cuando pensamos que el entretenimiento va a hacerme olvidar de los problemas. Cuando pensamos que la educación, cuando pensamos que todo va a resolver nuestra vida, vamos a seguir intentando y seguir intentando y vamos a seguir tropezando porque no ha sucedido y seguramente, ciertamente no va a suceder. De hecho, hubo un filósofo francés que se llamaba Bertrand Russell, que además era filósofo, era matemático y era ateo. Y Bertrand Russell era una de las personas que pensaba mucho, porque era una persona muy inteligente, pero que se oponía a Dios. Y esto fue lo que él sentía, dice él, escribió él: no hay fuego, ni heroísmo, ni intensidad de pensamiento y de creencia que puedan preservar una vida más allá de la tumba. Y agrega: solo sobre el firme fundamento de la inquebrantable desesperación, fíjense esto, la inquebrantable desesperación, puede a partir de aquí construirse de modo seguro la habitación del alma. Del alma. Es que luego digo, no apunté en qué libro era, pero esto escribió Bertrand Russell. Entonces no nos queda nada. No era una persona optimista, ni él, ni su esposa, ni muchas personas. No, en realidad, no hay mucho de qué aferrar, a qué aferrarnos más que la inquebrantable desesperación. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la Navidad? Estamos hablando de la luz del mundo. Bueno, es que tenemos que conocer la oscuridad para poder apreciar la luz. Y la Navidad, cuando menos en el hemisferio norte, se celebra durante la etapa de mayor oscuridad en la Tierra. Los días son los más cortos, las noches más largas, y entonces el tiempo es más oscuro en el norte. Y podemos argumentar que es una fecha que escogieron las personas a propósito, y es posible. O sea, no hay una fecha, no podemos afirmar que el Señor Jesús nació exactamente el 25 de diciembre, pero los símbolos para las personas son importantes. Y si nació en diciembre o si nació en junio, no importa. Lo importante es que nació el Señor Jesús. Y ya sea que físicamente tengamos sombra o no, en la oscuridad, entre más oscuro está uno, más aprecia la luz. Más valor tiene la luz. Dice el profeta Isaías, que leímos hace rato: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz sobre los que vivían en densas tinieblas. La luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca y has aumentado su alegría, y se alegren ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten un botín. Y es que el Adviento es la noticia de esta luz, es prepararnos para recibir esta luz. La luz que resplandece en medio de la oscuridad, de la desesperación en la que vive la humanidad. Y es necesaria la oscuridad para reconocer la luz. Ahorita que digamos que hay luz, vemos esta vela, pero no sirve para iluminarnos a todos. Si estuviéramos en la noche y esta fuera la única luz que habría, que hubiera, como se conjugue, todos estaríamos, vámonos para la velita. Entonces, en un mundo oscuro empezamos a ver la luz. Ahora, no es una oscuridad física, lo cual dificulta reconocer dónde está la luz. Y antes de ir a ese tema, hay que ver cuáles son algunos de los efectos que produce la luz. Bueno, ya dijimos que ilumina. Guía, exactamente, la luz nos sirve de guía. Sí, porque ves la luz y para allá voy. Los que se han quedado sin luces en la carretera en la noche y ven un coche enfrente y dicen, me voy a pegar porque trae luces y sé por dónde va el camino. O cuando vas a acampar, te llevas tu lamparita para ver por dónde vas caminando. La luz también produce vida. Sé que hay vida, me puse a pensar, en el fondo del océano sí hay vida y en las cuevas hay vida, pero donde hay luz hay mucha más vida y mucho más exuberante, mucho más exótica. Y nuevamente, si la luz, si la oscuridad en la Biblia es el mal, la luz es el bien. Y cuando viene el bien, cuando viene Jesús, podemos empezar a distinguir y podemos ver la diferencia. Y si antes teníamos desesperación, descontento, ambiciones desordenadas, injusticia, la luz va a ayudarnos a tener esperanza, a sentir paz y no estar en descontento. Nuestras ambiciones van a ser van a hacerse evidentes y entonces vamos a decir, ah, esto está mal y podemos reconocerlo. Si estamos actuando injustamente, vamos a poder actuar justamente porque también vamos a poder reconocer que estamos actuando mal solamente porque la luz nos deja ver esto. La luz también es una fuente de alegría. Si viviéramos en el norte de Noruega, donde el sol pega, creo que 4 meses al año, la gente para allá es mucho más triste. De hecho, los médicos y los científicos nos dicen, si estás triste, ponte un ratito en el sol. Y entonces se produce vitamina E y no sé qué otras cosas, y uno simplemente se siente mejor, se siente más contento. La luz nos permite ver, es una guía, como ya dijeron. Y Jesús es la luz del mundo. Dice Juan, una vez más, el Señor Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y hace rato el profeta Isaías hablaba de lo mismo. Porque dice, porque nos ha nacido hoy un niño, se nos ha concedido un hijo, su nombre es Jesús. Y él lo relaciona con la luz que ha venido al mundo, con la luz que el mundo puede ver. Y le da varios títulos que son títulos que nos dan paz, que nos traen tranquilidad. Es un consejero admirable. Y los cristianos hemos siempre leído, con frecuencia, no siempre, pero con frecuencia hemos leído mal porque leímos consejero admirable. Pero cuando lo vemos en la Biblia, la coma está después del admirable. Es consejero admirable. Una persona que te da un buen consejo. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto habla de Jesús como Dios mismo. Y entonces Jesús siendo la luz nos va a quitar esta ceguera espiritual que nos impide reconocer verdaderamente la luz de las tinieblas. Y aquí pasamos a la gratitud. Jesús es descrito como un regalo. Dice, un hijo se nos es dado. No nos los ganamos, no lo creamos, no nos esforzamos, se nos ha regalado. La luz no viene desde dentro de nosotros. Mucha gente, y vemos, nada más falta que se eche una vuelta en Facebook y en Instagram, y como yo pensando cosas positivas voy a avanzar para allá. Yo con una actitud victoriosa voy para allá. Y la gente piensa que es algo que viene dentro de nosotros. Y es bueno que confiemos en quién somos nosotros, pero que confiemos en nosotros por quienes somos en Jesús, no porque yo soy capaz de resolver las cosas. La luz viene de fuera, no está dentro de nosotros. Nosotros no somos la solución, como decía Havlek. No, nos equivocamos cuando pensamos que somos Dios, no somos Dios. Y cuando te dan un regalo, tienes dos opciones, recibirlo con alegría o recibirlo y decir, ay, esto no me gusta mucho. Pero un regalo no te lo ganas nuevamente. Cuando es tu cumpleaños, cuando es Navidad y alguien te da algo, bueno, cuando eres niño sí medio te lo ganas, ¿no? Porque está Santa Claus o están los reyes y si te portas mal no va a llegar. Pero Dios no es así. Dios nos dice que Jesús vino para darnos vida y darnos abundancia y siempre nos ha dicho, no es por lo que tú hagas, sino porque yo te amo, porque Él nos amó a nosotros primero, entonces vino al mundo. Dice que los hombres no buscamos a Dios, sino que Dios es el que busca a las personas. Lo vemos en el ejemplo de Adán y Eva. Pecaron, se escondieron, ¿quién buscó a quién? Dios fue a buscar a Adán y Eva. Caín mató a Abel. ¿Quién fue a buscar a quién? Dios fue a buscar a Caín. La respuesta fue diferente. Caín fue un soberbio que no se quiso arrepentir. Entonces las consecuencias fueron diferentes. Un regalo se recibe. Un regalo te lo dan y tú lo recibes. Y este regalo que nos da Dios es un regalo que es descrito como un regalo de victoria. Un regalo invencible. Si seguimos leyendo Isaías, en el 9:4 dice, has quebrantado el yugo que los oprimía. Sigue la siguiente descripción. La barra que pesaba sobre sus hombros, es parte de la misma descripción. El yugo que los oprimía y la barra que pesaba sobre sus hombros. El bastón de mando que los subyugaba. Dios lo ha roto. ¿Y cuál es esto que nos está subyugando? Es el pecado. Es el pecado en diferentes manifestaciones. No es la política, no es que mi equipo de fútbol no haya pasado, no es que no es que mi jefe me tenga mala onda. Es el pecado de cada una de las personas que nos afecta a todas las personas que vivimos en la tierra. Y es tan evidente y tan absoluta la victoria de nuestro Señor Jesús, que fijémonos lo que dice más adelante en el 9, Isaías 9:5. Dice, todas las botas guerreras que resonaron en batalla y toda la ropa teñida de sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. ¿Y qué quiere decir esto? Que ya no son necesarias. Si fueran necesarias, uno guarda las botas porque pues probablemente las necesitemos nuevamente más adelante. Vamos a guardar la espada porque no sabemos si vamos adelante. Pero cuando dice todo esto será echado a las llamas, es porque ya no van a ser necesarios. Porque la victoria es del Señor Jesús. Y no es una victoria física. Muchas veces estamos pensando esto de vamos a enfrentarnos al mundo y vamos a vencerlo y vamos a... Y en el nombre de Jesús no me voy a enfermar en esta época de COVID, lo escuchamos muchas veces. No se trata de eso. Nuestra existencia es para una vida espiritual. Y estamos viviendo físicamente, no lo negamos. Y la Biblia dice que la vida es eterna. Y vamos a pasar la vida eterna con Dios o sin Dios. Vamos a estar la vida eterna con el vencedor o con los vencidos. Y entonces esta oscuridad no física, sino espiritual, está siendo derrotada y va a ser absolutamente derrotada al final de los tiempos. Porque Jesús, como dijo Él, es la luz del mundo. Jesús vino al mundo y Jesús es la luz que se prometió. Y ese es el regalo que estamos celebrando. Ahora, hace rato dije que el regalo podemos recibirlo bien o así medio forzadones, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque si aprecias el regalo, si sabes que tiene algún valor en cualquier sentido, lo vas a recibir con alegría. Pero si, no sé, si a mí me regalaran, no pensé, si a mí me regalaran, por ejemplo, un fuete para un caballo, yo diría, pues mi caballo tengo, ¿para qué me sirve? Así, ah, pues qué gracias. Y ya en el fondo estoy pensando, ¿a quién se lo puedo regalar que tenga caballos? Jesús se nos es ofrecido y podemos pensar, ¿sirve o no sirve? Y más que sirve, reconocer quién soy yo. Porque se requiere humildad para saber que estamos en oscuridad. Dice Tim Keller, uno de los, otro autor que les recomiendo mucho. Dice, es como si en Navidad... Dice, de repente veo un regalo y lo abro y adentro de la caja veo un libro que dice, baje de peso. Y bueno, entonces bajo el libro, pero veo otro regalo, entonces lo abro. ¿Y qué hay en otro regalo? Otro libro. Y el libro se llama, ¿Cómo vencer el egoísmo? Entonces tengo dos opciones. Puedo regalarlos y decir, estos son basura, o puedo detenerme y pensar, creo que estoy un poco gordo y quizás soy un poco arrogante, quizás odioso. Pero para hacer eso, para reconocer que estoy gordo y que soy odioso, necesito ser humilde. No cualquiera lo reconoce. Reconocer que estamos en pecado necesita humildad. Necesitamos reconocer que hay algo fuera de nosotros que es necesario para la vida eterna. Porque no nos gusta reconocer nuestras fallas. Ya les he contado el viejo truco de todos los matrimonios, cuando menos de muchos hombres, no sé cómo actúan las mujeres, pero es, ¿dónde están las llaves del coche? No sé, ¿dónde, las llaves del coche? No, no sé, ¿te las di? ¿Estás seguro? No, no me las diste. Y de pronto metes la mano en el pantalón y, oh, sorpresa, están las llaves. Y entonces, ¿qué haces? Vas y las guardas en la bolsa de la mujer, ¿no? ¿Dónde están? Ah, mira, aquí están, te estoy diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos gusta reconocer esta parte. Y tenemos que ser humildes. Como, ay, perdóname, ¿sabes qué? Si las tenía yo. Solo podemos agradecer este gran regalo si reconocemos el gran valor de nuestro Señor Jesucristo. Porque el regalo es para hacernos un bien, no para burlarse de nosotros. No es para decirte, estás feo, estás gordo, eres odioso. Es, aquí está este regalo porque esto es lo que necesitas. Y aquí así llegamos a la conclusión de esta mañana. De la misma manera, recibir el regalo de Navidad requiere que reconozcas que eres pecador. Reconocer que en la oscuridad, de la soledad, de las envidias, de los deseos desordenados, del materialismo, de las angustias y etcétera, etcétera, es parte constante, permanente de tu vida. Que las alternativas que has buscado para solucionar todas estas cosas son solamente paliativos temporales. El regalo del Señor Jesús es el perdón de los pecados. Y no es fácil reconocer que uno es malo. No es fácil ceder el control de mi vida a Dios, que es mi Creador y que me conoce a mí mejor de lo que yo me conozco a mí mismo. Jesús es el mejor regalo y necesitamos recibirlo con gratitud. Porque si bien es probable que recibas varios regalos esta Navidad, ningún regalo va a tener el valor eterno, práctico, que tiene nuestro Señor Jesús, que es la luz que da vida, es la luz que ofrece gozo, es la luz que ilumina el camino por donde andamos todos los días. Así que también agradezcamos a Dios por este gran regalo que nos ha hecho de la luz a través de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Dios de luz, gracias porque nos has dado este gran regalo de nuestro Señor Jesús, que como dijo, es la luz del mundo y el que lo sigue no andará en tinieblas. Señor, sabemos que el mundo está cayéndose a pedazos. Tensiones fuera de nuestro país que pueden afectar a nuestro país. Enfermedades, Señor, que están en todo el mundo. La naturaleza que nos diste que cuidáramos, la hemos descuidado. Y Señor, las herramientas que tenemos a la mano son insuficientes. Solamente de tu mano podemos esperar, Señor, la redención que tú ofreces. Hacer todas las cosas de nuevo, como es tu promesa. Señor, danos la humildad para reconocer cuánto te necesitamos. Danos un corazón sensible que se acerque a ti y confiese, Señor, aquello que nos duele. Señor, aquellas cosas que nos han lastimado, que nos siguen lastimando, que nos han dejado amargos, recuerdos amargos, nos han hecho seres que no disfrutamos de la vida, Señor, si no tenemos el control de aquello a lo que les hemos dado, Señor, nuestro enfoque principal. Y gracias, Señor, porque en el Señor Jesús podemos descansar y podemos decir, en el Señor Jesús hay victoria y pase lo que pase, estamos seguros en Él, porque Él guía nuestro camino. Y aunque andemos por valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Amén.